En la entrada a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever y V31 en Silla, en Málaga, en la 7 en Cala de Mijas en dirección a Marbella, también en Sevilla de acceso por la 49 en Tomares, en Almería en la 7 en Viatón en dirección a Murcia y les pedimos precaución en Bilbao en la 8 en Recalde en dirección a San Sebastián. Pasamos también a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. En Valencia 15 grados centígrados, en Madrid 9 y en Barcelona 8. En lo que tiene que ver con la cotización del euro respecto al dólar, destacamos hoy que está a 1.04. Ayer estaba a 1.05, hoy 1.04 la cotización del euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $75.06. En breve estaremos desarrollando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. En inmigración, donde tenemos para destacar que el Partido Socialista llevará a la Fiscalía una campaña de Vox en Córdoba contra migrantes por vulnerar la ley de igualdad de tratos. También tenemos para destacar que han localizado a 17 inmigrantes llegando en una patera a Formentera. Del orden internacional, tenemos el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Francia. Y Donald Trump, que dice que la guerra en Ucrania podría terminar en cuestión de semanas, justo cuando se cumplen 3 años de la invasión rusa. Actualidad en el Café Mañanero, que también nos está llevando por los deportes, como es costumbre aquí en el Café Mañanero. Barça Atlético de Madrid, de Copa, el objetivo rojiblanco, acabar con una racha que dura 25 años. Turdo para la Copa del Rey. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Asesoría y gestoría Chimborazo. Servicios especializados en... Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos con la emoción de cada mañana. Es martes 25 de febrero. Comenzamos el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Y empezamos con una reflexión al hilo de las noticias en que nos llegan de última hora y que tienen que ver con el apartado internacional. Atención a la información que vamos a compartir, que nos llega concretamente desde la ONU. Este lunes, por primera vez en 3 años, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre Ucrania. A pesar de un fallido intento de Reino Unido y Francia para postergar la votación por 24 horas, el organismo diplomático logró consenso con 10 votos a favor y con importantes abstenciones, como la misma Francia y Reino Unido. El lenguaje de la resolución adoptada es débil en su denuncia a Rusia, pues el documento adoptado no reconoce a plenitud, escuchen bien, que el país liderado por Vladimir Putin invadió Ucrania. Desde luego, todo un insulto a la realidad, todo un insulto a la verdad, porque todo el mundo lo vio. Esto lo encontramos justo cuando se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Por cierto, reunión entre los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y Emmanuel Macron de Francia. Trump, que ve posible terminar en semanas la guerra en Ucrania, y Macron pide que no suponga una rendición. Ese sería el colmo. Y por otra parte, también tenemos que hablar de las consecuencias de esta guerra, pero es increíble cómo van cambiando las cosas. Es peligroso el rumbo que está tomando la situación de Ucrania. Nos preguntamos si Ucrania se está quedando solo. Parece que no. No más, en la jornada anterior, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, visitaba a su homólogo Volodymyr Zelensky en Kiev y anunciaba al presidente español un paquete de 1.000 millones de euros en ayudas militares a Ucrania. La Unión Europea da 3.500 millones y ha aprobado nuevas sanciones a Rusia. De manera que mientras Europa intenta mantenerse firme reconociendo lo que ha pasado en realidad en Ucrania, que no es otra cosa que la invasión por parte de Rusia, ya en la ONU se empieza a ablandar un poco el panorama en favor de Vladimir Putin. Esa es la triste realidad de lo que ocurre en el contexto internacional cuando se cumplen, repito, 3 años del inicio de la guerra que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania. Y encontramos también que la turbulencia de Donald Trump, de las políticas de Donald Trump, que empezaron, recordemos, con las fuertes medidas en contra de la inmigración, luego se trasladaron precisamente a los acuerdos, las negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y de Rusia sobre la guerra en Ucrania, pues esas turbulencias ahora llegan al contexto de la economía. Y atención, porque las políticas de Trump están dejando pérdidas en las bolsas. Y no sabemos cómo se van a tomar las cosas en el contexto de los empresarios, el sector empresarial. Donald Trump, que precisamente viene del sector del mundo empresarial, ¿quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Está dejando preocupaciones también en ese apartado. Tan contradictorio resulta Donald Trump que afecta a su propio sector, como también es contradictorio que vote junto con Rusia en el contexto internacional, que tengan propósitos similares. Es nuestro monólogo de actualidad al comenzar nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Empezamos el café mañanero dando una mirada al contexto internacional, pero aquí está también la información que tiene que ver con la inmigración. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Escuchas El Café Mañanero. Pasamos entonces al apartado de inmigración en El Café Mañanero. Mucha atención, el Partido Socialista del Ayuntamiento de Córdoba, concretamente Antonio Hurtado, que es el portavoz, y el concejal Ángel Ortiz, han anunciado este lunes que llevarán ante la Fiscalía una campaña de Vox en la capital cordobesa que relaciona a las personas inmigrantes con la inseguridad ciudadana y que consideran que vulnera la ley de igualdad de trato y no discriminación. Por otra parte, también tenemos para destacar en El Café Mañanero que Cáritas Diocesana de Granada dejará definitivamente en poco menos de un mes sus instalaciones de la calle Doctor Aspitarte para trasladarse al edificio que hasta la fecha albergaba únicamente el Centro Integral de Empleo, conocido como CIE, en la calle María Blanchard, cuyas obras de adaptación comenzaron en 2023 y están ya terminadas. El Café Mañanero. Una vez más también para hablar acerca del traslado de competencias en materia de inmigración del gobierno central a Cataluña. El Consell de Formentera y Govern Balear estudian cómo abordar el futuro de las competencias sobre los menores migrantes no acompañados. El Govern Además, ha reiterado que colaborará con afrontar los costes derivados en este año de la atención en estos menores. Recordemos que estos movimientos se proponen al hilo también de las negociaciones entre Junts y el gobierno de Pedro Sánchez para el traslado de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con inmigración. Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este lunes que en España el gobierno de Sánchez no tiene política de inmigración cuando el país es el punto de mayor entrada de inmigrantes irregulares en la Unión Europea, por lo que ha defendido una política muy clara que pasa por sellar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsar a los inmigrantes ilegales que entran a España. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Pero este dolor... Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Continuamos repasando entonces las noticias más importantes del día. El Café Mañanero. Noticias internacionales. En una visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reafirmado en Washington y junto a su homólogo estadounidense Donald Trump la necesidad de una paz sólida y duradera en Ucrania. Una reunión que se produce en un momento de tensión ante la decisión de la administración Trump de negociar directamente con Moscú sin contar con Kiev ni sus aliados europeos. El presidente francés ha asegurado que acudía a la reunión con un amigo y ha subrayado que ambos países han sido aliados durante siglos. A pesar de la cordialidad, con sonrisas, apretones de manos y un Trump que ha asegurado amar el idioma francés, la reunión ha dejado entrever algunas discrepancias en torno al apoyo occidental a Ucrania. Diferencias que coinciden con la postura de Trump, quien ha señalado que durante la reunión con Macron, su ruptura con la diplomacia estadounidense del pasado. Actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva hasta América Latina. Estamos pendientes de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Tras su reunión con Nicolás Maduro en Miraflores, Caracas, el pasado 31 de enero, Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, aseguró este fin de semana que Donald Trump no quiere hacer cambios de régimen. En el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora, el enviado especial de Trump explicó que el mandatario estadounidense no busca cambios en el régimen venezolano y que el foco de Trump está en los estadounidenses. Grenell reconoció que estaban al tanto de esa visita y que también de que iba a ser usada por parte de el régimen como una victoria y también advirtió que aún hay temas pendientes de los que tienen que conversar con el régimen de Nicolás Maduro. Actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva a un nuevo rifirrafe entre Nayib Bukele y Gustavo Petro. Estamos hablando de los presidentes de El Salvador y de Colombia. El mandatario salvadoreño tomó como ejemplo al presidente Petro en referencia al impasse diplomático con Estados Unidos de principio de año. Pero en Bogotá no ha sentado nada bien el comentario que ha hecho el mandatario salvadoreño, sobre todo cuando puso en evidencia que Gustavo Petro se pasa de copas. Y así lo recogen las noticias internacionales. Una crisis geopolítica. Petro estuvo envuelto recientemente en una crisis diplomática al negarse a recibir vuelos con colombianos deportados por Estados Unidos. Esto llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a Colombia. Durante este evento, el presidente Bukele enumeró los logros de su gobierno que hace a El Salvador un campo fértil para los inversores, como un país al que ha calificado como el más seguro de todo el hemisferio occidental, gracias, ha dicho, a la guerra que mantiene contra las pandillas, además de tener las mejores relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump. Tenemos, además, las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Más adelante estaremos compartiendo la respuesta por parte de Gustavo Petro, es decir, desde Colombia. Es la actualidad en el Café Mañanero. Hoy en el apartado de los deportes tenemos para destacar en la Copa del Rey, Barça Atlético de Madrid, este martes a las 9:30 de la noche. Estamos hablando de las semifinales de la Copa del Rey. Es sin duda alguna uno de los atractivos más interesantes. Y atención, porque el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que el Real Madrid es un club llorón. Y aquí precisamente queremos llegar. ¿Piensan ustedes, amables oyentes, que el Real Madrid es un club llorón? Tebas ha encendido la polémica. Gracias por acompañarnos. Escuchamos en breve también a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el resumen de la actualidad deportiva y el anticipo de Latino Deportes. Por otra parte, también estará con nosotros Nicky Cuervo, como de costumbre, también compartiendo la actualidad del entretenimiento. Y Carlos Angulo, que también se estará sumando al equipo, como es costumbre. Hoy, la abogada Luz Piedraíta nos estará informando acerca de la regularización para inmigrantes en Valencia, exactamente en la zona afectada por la Dana. ¿Y qué pasa con los solicitantes de asilo? Daremos continuidad a esta temática. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Una breve pausa y ya regresamos. Ella es mujer porque lo siente al respirar. Es mujer y se defiende como puede. No es tan fácil desplazarse. Es Ricardo Arjona. Mujer es el título de esta canción que aparece en su más reciente trabajo discográfico. Mujer, así como lo escucha. Ella es mujer porque lo siente al respirar. Una producción discográfica que acaba de ver la luz. Mujer, lo nuevo de Ricardo Arjona. Nos encanta de verdad comenzar el Café Mañanero con buena música, con grandes artistas, con canciones que prometen. Esta es una de las canciones más emblemáticas del nuevo álbum de Arjona. Y atención, porque en el videoclip aparece su hija, Adria Arjona, se convierte entonces en la musa de su padre. Es mujer y se defiende como puede. No es tan fácil desplazarse por ahí. Recordemos en que Ricardo Arjona se hizo popular con una canción titulada Mujeres. Ahora es solo mujer. Le sigue cantando en todo caso a las mujeres. Su nueva musa, su hija. En el Café Mañanero damos cuenta de nuestros artistas qué pasa en el mundo de la música latina. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos y una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Arrancando el Café Mañanero, correspondiente a este martes 25 de febrero. Muchas noticias del orden internacional, igualmente en el apartado de la inmigración, que nunca falta. Así que vamos a repasar entonces en cómo viene la jornada. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero en materia de inmigración. Las noticias más importantes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Son muchos los servicios de Iqualo. Van desde envío de dinero hasta microcréditos. Iqualo. Pues empezamos dando cuenta que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado este lunes que en España el gobierno de Pedro Sánchez no tiene política de inmigración cuando el país es el punto de mayor entrada de inmigrantes irregulares en la Unión Europea, por lo que ha defendido una política muy clara que pasa por sellar las fronteras a la inmigración ilegal y, atención, expulsar a los inmigrantes ilegales que entran a España. Es el plan, entonces, del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Al ser preguntado si eso es lo que plantea también Donald Trump, Feijóo ha señalado que lo que hace Trump es otra cosa. Dicho esto, ha acusado al gobierno de Sánchez de hacer un efecto llamada por la inmigración irregular. Y ha dicho que para eso, que no cuenten con el Partido Popular en ningún caso. Esa es la noticia en el contexto político que encontramos hoy en el Café Mañanero. Del Partido Socialista destacamos que llevará a la Fiscalía una campaña de Vox en Córdoba contra inmigrantes por vulnerar la ley de igualdad de trato. Más detalles acerca de esta noticia. En una rueda de prensa, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y el concejal Ángel Ortiz han anunciado que llevarán ante la Fiscalía una campaña de Vox en esa ciudad que relaciona a las personas inmigrantes con la inseguridad ciudadana y que consideran que vulnera la ley de igualdad de trato y no discriminación. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la inmigración. Es el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Del orden internacional, nos hacemos eco de una curiosa votación que se ha dado en la ONU. Se ha aprobado una resolución sobre Ucrania que no reconoce a plenitud que Rusia invadió a este país, es decir, a su vecino. La resolución ha provocado críticas, pues el lenguaje de la misma adoptado es débil en su denuncia a Rusia. En todo caso, hoy la prensa española destaca que Europa arropa al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania en Kiev y Estados Unidos vota con Rusia en la ONU. Es el panorama de la política internacional cuando justo se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania y la consecuente guerra. Repaso entonces de la actualidad. A nivel latinoamericano encontramos un nuevo rifirrafe entre los presidentes de El Salvador y de Colombia, Nayib Bukele y Gustavo Petro. Atención a lo que ha dicho el presidente Bukele sobre Gustavo Petro en una reunión. Lógicamente, está generando mucha polémica. Las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Y ahora que está de moda no solo el nearshoring, sino que está de moda el friendshoring, pues vale la pena invertir en El Salvador, en una reunión de amigos y de familias, pero pues valga el comercial, ¿no? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Estaremos atentos a la respuesta desde Bogotá. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Y vamos entonces ya con nuestros segmentos. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces a ver qué nos dice el calendario. Carlos Angulo, que ya está precisamente por aquí. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este martes 25 de febrero. Recordamos que el día de hoy es el Día Internacional de la Esterilización Animal. Una de las acciones que, por supuesto, se está haciendo cada vez más común entre las mascotas, justamente para promover un estilo de vida que sea adecuado en las sociedades modernas y, por supuesto, en las ciudades, que permita no solo la calidad de vida de los animales, sino también de sus dueños. De igual forma, hoy es el Día Internacional del Implante Coclear, este implante que tal vez no es muy conocido por su nombre, pero que todos hemos visto que es lo que permite a una persona sorda poder escuchar a través de ayuda eléctrica, este pequeño implante que va en la parte de arriba de la cabeza, que es lo que permite que una persona que sufra completamente de sordera pueda, a través de la estimulación eléctrica, poder aplicar a células acústicas dentro del oído interno. Y entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy el actor Sean Austin, uno de los protagonistas de la trilogía del Señor de los Anillos, está de cumpleaños, de igual forma que Rashida Jones, la conocida actriz y escritora estadounidense, hija de Quincy Jones, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 49 años de edad, siendo esto lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Avanzamos en nuestro programa con más segmentos. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. También podríamos decir que es un resumen de la actualidad. Nos citamos con las semifinales de la Copa del Rey, el plato fuerte, sin duda alguna, Barça Atlético de Madrid. Y más adelante también vamos a compartir unas polémicas declaraciones del presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas. Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se cerraba la jornada 25 con tremendo partidazo entre el Mallorca y el Sevilla. Empate 1-1 que deja al Sevilla un puesto más arriba, el 11, y el Mallorca se sigue manteniendo en el octavo. Continuamos con la Premier League porque hoy tenemos tremendos partidazos. Entre esos, uno, el del Crystal Palace, que recordemos tiene futbolistas colombianos, y de los demás equipos de la Premier League que tienen más jugadores latinoamericanos. Y tenemos también a la Copa del Rey, porque esta noche tenemos tremendo partidazo, ya que el Fútbol Club Barcelona recibe nada menos que al Atlético de Madrid en semifinales. Y ya para mañana, en la Real Sociedad recibe al Real Madrid. Continuamos con Egan Bernal, porque en el día de ayer ha sido noticia, y quizá con buenas noticias, ya que se ha visto pedaleando y entrenando para sus próximas competiciones. Recordemos que tenía una tremenda fractura en la clavícula, pero eso no le ha sido un impedimento para que él salga a demostrar que tiene intenciones de hacer una buena temporada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, la polémica en lo que tiene que ver con Javier Tebas sobre el Real Madrid. Recordemos en que El Club Blanco últimamente ha sido protagonista por las críticas a los árbitros. El caso es que el presidente de la liga, Javier Tebas, ha dicho sobre estas críticas que el Real Madrid es un club llorón. Un club llorón. Lógicamente, es importante aquí contar con la opinión de los seguidores del fútbol y en particular del fútbol español. Y bueno, saber si consideran que el Real Madrid es un club que se queja de los árbitros. Todo esto, repito, cuando tenemos entre semanas las semifinales de la Copa del Rey. Por cierto, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha puesto en duda a Lamine Yamal contra el Atlético. Ese es que los técnicos guardan sus mejores cartas para el torneo que consideran más importante, que en este caso puede ser la Liga o la Champions. Y la Copa del Rey pasa a un segundo plano. ¿Es esa la consideración por parte del técnico del Barça? Las polémicas que están también en el fútbol a la orden del día. Hace parte del espectáculo. Y por aquí viene también Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido del apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Cónclave sorprende en los SAG y Timothée Chalamet se acerca al premio Oscar. Demi Moore resurge en Hollywood de estrella olvidada a nominada al Oscar. Jane Fonda brilla en los SAG-AFTRA con un poderoso discurso sobre unidad y resistencia. Roberta Flack, la voz que inmortalizó Killing Me Softly, fallece a los 88 años. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de George Harrison y Julio Iglesias. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Feliz día para todos. Se viene una gira de conciertos por Europa. El Binomio de Oro de América, con todas sus canciones, nos estará visitando durante el mes de abril. Aquí está uno de sus éxitos. No te vayas. Quédate aquí en Latinos FM. Ayer vi pasar tu cariño caminando hacia el mar. Como si quisiera volar, irse lejos y ser libre sin parar. Contigo me porté bien. Escuchamos al Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de abril. Atención al Tour 2025. Viernes 4 de abril, recordemos, en Gran Canaria. Sábado 5, Ginebra. Domingo 6, Estocolmo. Viernes 11, Ámsterdam. El 12, que es sábado, estará en Áviles. Domingo 13, en Dublín. Miércoles 16, vuelve a territorio español. Estará actuando en Pamplona, en el norte de España. Sábado 19, en Mallorca. Domingo 20, pero vísperas de festivo, en Valencia, en la sala Madison. Jueves 24 en Milán. Viernes 25 en París. Sábado 26 en Londres. Miércoles 30 en Málaga. Y el 1 de mayo o 1 de mayo, Día del Trabajador en Madrid. Tour del Binomio de Oro 2025. Vuelve la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos, con su líder Israel Romero, recordemos, fundador, director, el mejor acordeonista del mundo. Y trae una novedad. Novedad de esta nueva etapa, valga la redundancia, que es la voz de Israel David Romero. De manera que padre e hijo el binomio de oro. No lo olviden, en el mes de abril. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com, igualmente en el Corte Inglés. También se pueden adquirir de forma física. En el caso de Valencia, se pueden adquirir en Patacón Tostado, igualmente en Mi Gente Colombian Food, en El Cafetero y en Tropicalísima. El binomio de oro en concierto. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. Igualmente escucharemos el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado.